Oiga amigo, diga usted lo que le pasa, que rezonga todo el día sin parar. No se ponga tan molesto y pesimista, no me diga que todo le sale mal. Es que acaso no acertó a la lotería, pues que ya su noviecita lo dejó. O tal vez es porque se quedó pelado, sin la vida todo tiene solución. Al mal tiempo, ponele buena cara, sería una macana que te fueras a enojar. Al mal tiempo, ponele buena cara, porque de lo contrario, tan tarde te saldrá. Al mal tiempo, ponele buena cara, compadre. Oiga amigo, diga usted lo que le pasa, que rezonga todo el día sin parar. No se ponga tan molesto y pesimista, no me diga que todo le sale mal. Es que acaso no acertó a la lotería, o es que ya su noviecita lo dejó. O tal vez es porque se quedó pelado, sin la vida todo tiene solución. Al mal tiempo, ponele buena cara, sería una macana que te fueras a enojar. Al mal tiempo, ponele buena cara, porque de lo contrario, canas verdes te saldrán.